Yo solito vivo pensando que la vida es una visión. Tengo que gozarla temprano antes que pierda la ocasión. La vida suena, compañero. El que no la goza fracasa. Tonto es el que guarda la plata antes de gozarla primero. Hay hombres que trabajan mucho para tener millones guardados, ni con mujeres se dan gusto, ni fuman ni toman un trago. Ese hombre el día que se muera, seguro no le echan la plata, porque si un pariente le queda, en cualquier cosa se la gasta. Si algún día yo plata tuviere, ya yo sé lo que voy a hacer, toda me la gasto en mujeres, aunque quede pobre otra vez. Pasaré la vida bailando y gozando con la muchacha, porque aquel que guarda la plata siempre se lo come el gusano.